el aroma de una flor que fue, ni el rumor furtivo de tus besos, ni en la senda las huellas de tus pies. No quisiera ser un eco si me nombras, con ternura, con dulzura y con amor. Ni quisiera ser en tu libro preferido, ser el pétalo guardado de una flor. Quiero ser el ambiente en que respiras, ser tu luz de la mañana con el sol. El motivo que te da la vida, tu constante latir en el corazón. Cuando tus ojos no puedan ver el sol, quiero ser la muerte que te lleva para ser el dueño de tu amor. Quiero ser el ambiente en que respiras, ser tu luz de la mañana con el sol. El motivo que te da la vida, tu constante latir de ser tu luz de la mañana con el sol.